El 3 de enero de 1833 ocurre un acto trascendental en la historia argentina. Y es la ocupación de Malvinas por parte del Imperio de Su Majestad Británica, lo que se denomina el inicio de la colonización del Atlántico Sur. Carlos Villar, profesor de historia. Los antecedentes históricos nos remontan a los tiempos que éramos colonia española. En aquellos momentos, Malvinas pertenecía por derecho y por ocupaciones transitorias a España, algo convenido con las potencias que, si bien Gran Bretaña no había reconocido nunca. Esto lleva a que cuando nos independicemos, en 9 de julio de 1816, esas pertenencias territoriales españolas pasan a manos de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Recién en 1829 se va a decidir que lo transitorio comience a ser de carácter efectivo y una misión a cargo de Luis Bernet, con una concesión por 20 años de explotación del lugar, tenía que establecer una colonia con familias europeas, criollos, o sea, gauchos, y aborígenes patagónicos. Esto va a llevar a que esa misión tenga dificultades el primer año, y el segundo año ya existe un saladero de pescado, además de la construcción de una goleta para poder patrullar la zona marítima, pero además la cría de ovejas, de animales y también de viviendas, aunque los más perjudicados, como siempre, serán los criollos. Bernet se encuentra ante un problema, y es que captura buques de origen norteamericano que estaban en la cacería furtiva de focas, ballenas y lobos marinos. Rosas había pretendido negociar, estableciendo el pago de un canon, un impuesto, cosa que las potencias, por supuesto, no cumplieron. Esto lleva a que el buque llamado Harriet se haya llevado a Buenos Aires y comienza un conflicto diplomático con los Estados Unidos, que lleva a que justamente Rosas en 1832 le quite la documentación a los representantes norteamericanos en nuestro territorio. La venganza no se hará esperar, y unas embarcaciones de origen americano irán a la colonia, la saquearán, robarán, se llevarán todo lo puesto y hasta generan que gran parte de la población emigre escapando hacia el interior de la misma.